te amo. Y tus ojos no lo ven. Si tú supieras cómo estoy sufriendo, al saber que ni siquiera tengo, aunque sea un poquito tu amor. Yo miro cómo lloras por ella, con la esperanza que algún día te dé. Aunque sea un poquito tu amor, ella solo te hace sufrir. Y yo me muero por hacerte feliz. Pero a mí tú no me miras, ella solo te causa dolor. Y yo me muero por darte mi amor. Te quiero.